Bienvenidos a Orientering Radio, el podcast del deporte de la orientación. Desde asturiasorientación.com y desde este medio intentaremos divulgar la práctica de este deporte, la orientación. En cada capítulo, que publicaremos todos los miércoles, explicaremos a nuestros oyentes de qué trata el deporte de la orientación, un gran desconocido, pero que tiene la particularidad de que cuando la gente lo prueba, luego no puede dejar de practicarlo. Episodio número 31 de Orientering Radio. Mediados de noviembre y ya se nota al final de temporada. Menos carreras y pocas noticias. Comenzamos con las noticias de esta semana. Nuevas incorporaciones al equipo técnico de la FEDO. Cuatro son las nuevas incorporaciones al equipo técnico dirigido por Roger Casal. Seleccionadores senior, Daniel Portal Gordillo del club Codán, ex miembro de la selección nacional en todas las categorías, y José Manuel Martínez Ruiz del club Adol, ex director técnico de la Federación Andaluza. Y seleccionadores juvenil y cadete, Diego Rodríguez Corrochano del club Manzanares Orientación, Amanda Pons Pérez del club Corzo y Eloy Martí Romaní del Cataluña Orientación, este último entrenador y miembro de la selección catalana de orientación. PNTD Reyes 2020. De nuevo la FEDO convoca un año más el PNTD, Plan Nacional de Tecnificación Deportiva de Orientación de Reyes, entre las fechas del 2 al 5 de enero. Se trata de un campo de perfeccionamiento técnico a participantes de las categorías infantil, masculino-femenino 14, cadete, masculino-femenino 16 y juvenil, masculino-femenino 18. Que ya tengan conocimientos previos de orientación y especialmente a los aspirantes a formar parte de las selecciones en los próximos años. También queda abierto a los adultos, escuelas de orientación y grupos de tecnificación de las federaciones autonómicas que quieran aprovechar esta oportunidad dentro de su plan de preparación de la temporada. Es una ocasión única de entrenar en terrenos variados, no habituales y técnicamente exigentes. El equipo técnico propondrá entre 7 y 8 sesiones de entrenamiento con un objetivo concreto a trabajar en cada una de ellas. Además, habrá un mínimo de 2 charlas técnicas de análisis y preparación de carreras. El Centro Maristas Guardamar, en Guardamar del Segura, en Alicante, será el centro de evento y alojamiento, situado a pocos metros de las dunas de Guardamar y La Marina, y con un amplio surtido de mapas en pocos kilómetros a la redonda. Para más información, consultar la página de la FEDO. City Race Barcelona. El pasado fin de semana, 9 y 10 de noviembre, se disputó una prueba del City Race Eurotour, el Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona. Y Asturias contó con representación. Orientadores del Piloña Deporte se desplazaron a la capital catalana para participar el sábado en una distancia media y el domingo en la carrera City Race Eurotour. El sábado participaban Claudia Casado en femenino élite, obteniendo una 15 posición, y José Ignacio Muñiz en Open masculino, obteniendo una 8ª posición. El domingo, en el mapa titulado Gothic San Pérez, Santa Caterina y La Ribera, Claudia Caso en femenino élite era 19, y en masculino élite participaban Javier Sánchez Espiga, que finalizaba 40, y Enrique Caso debía abandonar porque la pinza que portaba no tenía capacidad de tantas picadas. Calendario deportivo. El próximo fin de semana, el sábado 16, Liga Nacional, Ultra Rogain, quinto trofeo Sierra de Madrid y Campeonato Ibérico. También, ese sábado, Campeonato Gallego Media Distancia, en Obarco de Valdeorras. El 24 de noviembre, Liga Asturiana, organizada por Asturestren en Pola Siero. El centro competición estará en las proximidades del aparcamiento del campo de fútbol municipal El Bayo.